Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Hola, Walter. Muchas gracias por darnos esta posibilidad de salir por este medio de comunicación. Bueno, esto inicia hace un mes lo que es Huerta Comunitaria con varias organizaciones plegadas a este espacio, dentro de las cuales también está la Fundación Creando Futuro, está el Hogar de Tránsito del Obispado, gente del CADEN, y ahí se hizo presente también a esto Pro Huerta, con gente del INTA que está ayudando y asesorando en lo que nosotros llamamos un espacio de capacitación y formación en un principio, pero también para abastecer las necesidades de esas organizaciones que están participando hoy dentro de este proyecto. Bien, esto ocurre los viernes de 9 a 11 y media, 9 a 12 más o menos, ¿no? Sí, y está abierto a la comunidad, más allá de que, bueno, no ha habido gran difusión, hemos iniciado y estamos haciendo bancales donde estamos sembrando hortalizas de estación. Y la idea es esta, ¿no? Seguirlo fortaleciendo, seguir ampliando, porque es un espacio que está cerrado, que tiene las condiciones para llevar a cabo esto que es una huerta comunitaria, pero también, bueno, y empezar a proyectar lo que son huertos urbanos y dar una solución en el problema de una dieta más balanceada, también no solamente a los que participamos, sino a toda la población de Diego. Bien, Oscar. Y bueno, con respecto a esta posibilidad de un tanquecito de agua, ¿de qué dimensiones, de qué estamos hablando? Mirá, nosotros estamos buscando un tanque de agua que es para hacer el sistema de riego por goteo y necesitaríamos como mínimo un tanque para empezar de 200, pero si es un poco más mejor, lo ideal sería de 1000, pero sabemos que es re difícil también conseguir uno de 1000, pero andamos buscando, o podrían ser dos de 200, también nos vendrían muy bien, para poder abastecer a 8 bancales de 1,20 por 7 metros cada uno de largo. Ajá. Y bueno, poder seguir avanzando con esto y que no se nos complique tanto a la hora de regar. Bien, así que aquel que pueda se acerca también ahí a la capilla. Sí. O si no, les dejo mi número para todo, o si hay que pasarlo a buscar, nosotros buscaríamos el medio y nos estaríamos acercando a retirar. No tiene que ser nuevo, puede ser de segunda mano, no hay problema. Todo nos viene bien y si es un tacho de 200 también nos vendría muy bien, que lo podríamos acondicionar para usarlo en este sistema de riego. Bueno, y la posibilidad de aquel que quiera aprender un poquito de cómo es la huerta comunitaria, los viernes de 9 a 11 y media. De 9 a 11 y media en la capilla de que Fátima. Está sobre 7 de marzo. Sí. De Fátima, así que bueno, estamos ahí a disposición y de todo aquel que quieran, nos quiera acompañar en esto, que están abiertas las puertas.